Vamos a triunfar. Vamos, Irapuato. Vamos a ganar. Vamos, Trica, vamos. Muy buenos días, esto es Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Y pues reanudando actividades en lo referente a este programa. Lulú, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Ahorita andan ausentes don Marco y Nachito. Y pues vamos a iniciar este nuevo programa. Reactualizándonos. Y pues lo más destacable de Club Irapuato, Lulú, es que no hay noticias. Nadie dice nada, nadie habla nada, nadie confirma nada. Lo único que se sabe es que hubo un interescuadras de, no sé si de Celaya contra Irapuato, de Celaya contra Reservas de Celaya. Ah, sí, de eso no estaba enterado. Ganó Celaya de Liga de Ascenso 4-0. Bueno, te digo, o sea, no hay una información por parte de la del departamento de prensa de Club Irapuato. Y todo se sabe pues a través de otros medios, de otras formas de darlos a conocer. A mí el único correo que me llegó fue para el entrenamiento de la semana pasada. Dice, no, la semana pasada no estuvimos aquí, estuvimos ausentes, no supe si llegó algún correo por parte de ellos, pero para el juego pues no hubo ninguna notificación. Totalmente, no hubo notificación por parte de ellos. Celaya ganó 4-0. Quiero suponer que todavía es el equipo Irapuato de segunda. Es que ya se hizo bolas con eso. La segunda Premier. Porque lo que tengo entendido es que creo Favela sí se queda allá, ¿no? Es lo que estaba yo revisando. Pues gran parte de los jugadores se van a quedar allá. Eso es más que obvio. Por ello pues estaban luchando por lograr un lugar en el equipo de ascenso, jugando en la segunda Premier. La otra parte pues es que Felipe Barrientos Mena es parte ya del Xolos de Tijuana, con esta nueva regla de 10 extranjeros, que se pueden registrar hasta 10 extranjeros, uh-huh, por tan solo 8 mexicanos en el terreno de juego. Uh-huh. Felipe Barrientos Mena pues ha sido contratado por el Xolos de Tijuana, con lo que ya podemos contar dos jugadores menos, que son Favela y que son Barrientos. Barrientos mejoró bastante. En este caso. Empezó así como que realmente no daba una. Ya así ves, es. Y después se fortaleció. Y pues ayer nos encontramos por ahí en los campos amateurs al profesor Sosa. Siempre nos dicen lo mismo, en 15 días están aquí, no pasa nada, ya llevamos un año, uh-huh, con esta situación. Y pues realmente, Lulú, pues se vienen tiempos de más problemas también, ya lo comentamos. Hay una renovación de documentos, lo vamos a ir dando a conocer en la semana. Yo de hecho con esto quería, en la conferencia de prensa en la que venga de ellos, pues preguntárselos, porque la renovación de derechos de Club Irapuato AC lo hizo un grupo diferente al que está ahorita dando el aval, uh-huh, a lo que es este desarrollador del fútbol, que es quien tiene los derechos del equipo de segunda división. Entonces, pues no sé ni qué, cómo estar, Lulú, la verdad, si preocupado, triste, desanimado, desorientado. Desorientado no, porque sabemos las cosas como están, ¿sí? El grupo de Choplin, encabezado por Choplin, por el licenciado Colina, por Felipe Orozco, pues hizo la renovación de los derechos de Club Irapuato AC por otros 50 años. Estamos hablando de 2017 al 2067. ¿Cómo le harán para no soltar esos huesotes, no querer soltar esos huesotes? Pues no sé, la verdad, ahora sí que... ¿Y quién los pone? No sé. Es que ellos nada más, al ser dueños de un palco, ser dueños de una platea, les da derecho a ser socios del Club Irapuato AC. Uh-huh. Al ser dueños del Club Irapuato AC, pues les da derecho a asociarse. La situación es de que ese derecho de asociarse, pues no lo manifiestan, te lo puedo explicar más sencillamente. No trabajan en pro del equipo Irapuato, de que haya fútbol en el equipo Irapuato, porque ya hemos platicado hasta el cansancio que hace 23 años que ellos no hacen nada por tener un equipo. Que las franquicias que llegaron, que el club Irapuato hace llegó a tener, pues las perdió simple y sencillamente. Las dejó perder o las vendió o las rentó y se han llegado a perder con el paso de los años. Yo en este instante pues estoy muy incrédulo de todo aquello que nos digan por parte tanto del equipo de segunda división como del AC. Fíjate que yo ahorita que lo estás retomando y ahorita que estamos platicando, me vuelvo a entristecer porque uno está con esperanzas. Hace más o menos prácticamente 2 semanas, lo que a mí me llegó es de que el equipo viene y viene muy bien armado. Así que imagínate nada más. Buenos días, don Marquito. Son esperanzas que de alguna manera van entrando en ti y dices, bueno, o sea, esto se está armando bien. Probablemente los directivos lo que están haciendo es no decir nada para venir y callarnos la boca y presentarnos un buen equipo, que es lo que se supone, es lo último que yo supe, que nos iban a proporcionar un muy buen equipo. ¿Pero por cuánto tiempo? Buenos días, don Marco. Buenos ¿Cómo días, está buenos usted? Días. Una disculpa. No se preocupe, don Marquito. ¿Por cuánto tiempo, Lulu? Esa es mi pregunta. O sea, ¿un buen equipo de qué? ¿De segunda división? Un buen equipo de segunda división. ¿De segunda división qué es eso? Sí, porque pues ya entramos al otro, ¿no? ¿Se jugó más que otras veces? Porque mucha gente estaba con la esperanza de que, bueno, fueron las palabras del señor Luna. Si no se consigue el ascenso deportivo, se va a comprar una franquicia, cosa que no ocurrió. Entonces, pero lo que ahí me queda miedo o entra la duda es, ¿era este año o era como fue la primera rueda de prensa que nos dijeron que en 2 años? Que en 2 años. O sea, 4 temporadas. 4 temporadas. Puede ser, Lulu, pero su contrato con ellos, con el Club Irapuato o con la facción del Club Irapuato que está ahí, fue por 5 años nada más. O sea, ¿qué va a pasar después de esos 5 años? Pero es que en realidad eso no te avala ni te asegura nada. Ya ves cuando estuvo Grupo Faro, ¿qué pasó? Nos dijeron que eran 10 años seguros. Y nada, no, nada. Esa es una de las cosas que a veces la gente no entiende. Cuando nos acercábamos a Felipe Montemayor, estábamos cerca de él. Una de las cuestiones que yo siempre le dije a Felipe en corto, no en el aire quizá, pero sí en corto, es de que por lo menos nos dejara las bases administrativas sólidas, ya. Sólidas, sí, porque sabemos que algún día ellos se iban a ir, Lulu. ¿Sí? Sí, nos dejaron presupuestos, nos dejaron cuadernillos de cargos, nos dejaron algunas cosas que es administrativas dentro de todo, pero la franquicia no, que era una de las cosas que nos iban a prestar. Se nos iba a prestar una franquicia de segunda para manejarla como el sueño de don Marco siempre ha sido, como el de Nacho, como el de un servidor, quizá como el tuyo, de manejar pues esa franquicia de segunda con puros chavos de Irapuato, dejando una base de un primer equipo, sus reservas, un sub-17 y un sub-15 para que de ahí se nutriera. Y que al paso del tiempo, pues ir de alguna manera pagando ese o renovando el préstamo o pagando esa franquicia. Esa era una de las grandes razones por las que estábamos acercándonos de la manera que nos acercábamos con Felipe Montemayor. A final de cuentas se fueron, no se dio, la franquicia se prestó a otro lugar y se acabó esa parte. Cuando se vaya este grupo no va a dejar nada. No, o sea, dejar nada. No hay que estar agradecidos con nadie. No hay que estar agradecidos con nadie. Sí, la verdad. Sí, en este grupo, si un día se lleva su equipo de segunda o logran el ascenso deportivo o compran otra franquicia de liga de ascenso. Sí, vienen a rentar nada más. Vienen a rentarlo y no va a pasar nada porque no va a quedar un patrimonio para Irapuato, de alguna manera. Una etiqueta. Una etiqueta, sí que diga Irapuato. Le digo a Lulú, don Marco, que yo estoy, no sé si desanimado, desorientado, desinformado. Quisiera estar desinformado, la verdad. Quisiera estar desinformado, mejor. Posiblemente se desligó. Muy... Desligado, más bien. Sí. Lo mismo me pasa. Pero ni crea que tanto, el licenciado es de los que a lo mejor por anda enfermedad, por todo, pero de todos modos ahí está siempre. Te llega la información, porque es lo que yo le decía. Ya, bueno, tú traes una situación, Kevin Favela no va a continuar con el equipo, quizá por mucho el mejor jugador de Irapuato en el año que acabó futbolístico, por mucho. Ofensivamente hablando, porque defensivamente pues ahí teníamos a Silva y a este chico, a Díaz, que también ignoro si va a continuar con el grupo o lo van a ascender hacia Celaya, porque resulta que pues con esta regla nueva, tonta, que me hizo recordar aquel descenso de Irapuato en 72, 10 extranjeros por 8 mexicanos en el terreno de juego, eso quiere decir que puedes tener este... ¿No en el terreno de juego? En el terreno de juego hablamos de incluso de bancas. Jugando 8. Jugando, pueden llegar hasta 8. Jugadores extranjeros. ¿A quién se le ocurrió? Aquí a la federación. A la Federación Mexicana. O sea, puede llegar a haber hasta 8 extranjeros jugando en el terreno de juego. Por 3 mexicanos. Y 2 extranjeros más en banca, que en algún momento dado pueden ser hasta 10 por uno, por los cambios o sí, no sé. Que salgan 2 sí, y que, sí, exactamente. Que sigan jugando los 8. Exactamente. Entonces, ahorita también vamos a platicar de México, porque también le va a tocar su buen pedazo a los estrellitas, a los estrellados esos también ahí. Bueno. Pero esa situación con Irapuato, esa es la que a mí me... tiene en ascuas de no creer o de no confiar. Primera, hubo un partido el sábado entre Celaya de ascenso e Irapuato de segunda, a la cual nadie se nos informó, o sea que no supimos si al final fue Celaya contra Celayita. Un interescuadras, exactamente. Hubo por contactos de algunas. Aquí no hubo nada. El juego se llevó a cabo en Celaya. El profe Sosa nos dice que igual, lo mismo que desde que cada que nos lo encontramos en el estadio, donde sea, y que nos platica y que nos atiende amablemente, eso sí, pero que en 15 días están aquí. Eso venimos oyéndolo desde hace un año, don Marco. Aquí se comentó. Ajá. Felipe Barrientos, el chileno, ya no va a seguir aquí tampoco. Ya lo contrató el Xolos aprovechando esta norma del 10-8. Del extranjerismo en México. Pues hay muchas dudas. De hecho, igual con las visorías que fueron el 23 de mayo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Yo todavía pregunté. Me habían dicho que alrededor de 5 o 6 muchachos de los que fueron a visorías habían sido contactados. Me quedaron de pasar los nombres, todavía los estoy esperando. ¿Quiénes eran los jugadores que habían sido llamados por esa situación? Y ahora sí que el departamento de prensa del buen amigo Mario pues está brillando por su ausencia en la información. Y eso pues nos da únicamente una pauta de que no hay seriedad. Y aparte también... Y si no hay seriedad, Mario, así de sencillo, pues vamos a dejar de atenderlos o darles difusión también. Así de sencillo, porque no hay una correspondencia por parte de ellos hacia la prensa en general. Y hoy, perdón por el gol, ahorita, pero el Sol de Irapuato ya dejó de atenderlos también desde hace tiempo. Sí, eso sí, creo. Ya que dejó de atenderlos desde la temporada anterior, ya por esa falta de seriedad y de comunicación con los medios de comunicación. Nosotros los seguimos atendiendo en base a la atención que habían tenido con nosotros, pero pues que se ha ido diluyendo también conforme han pasado los meses y han pasado las situaciones. Pero imagínate, o sea, no hay control. Bueno, también en redes sociales sabemos que no podemos manejar. Estoy checando que hay 2 cuentas exactamente de Irapuato AC. ¿Cuál es la buena? ¿A cuál le hacemos caso? Porque... A ninguna. Son borregazos. ¿Eh? A ninguna, no le vamos a hacer caso a ninguna, porque nadie dice, ni Albo dice, voy a convocar conferencia de prensa, esta es la situación. Es que es el método tradicional, bueno, ni Choplin tampoco dice, ¿saben qué? Vamos a convocar una rueda de prensa. Lo que nos enteramos de la renovación de 50 años por parte de los derechos de Irapuato AC fue por otros lados. Fue en otras situaciones. ¿Ya renovaron? Sí, ya renovó, pero renovó el grupo de Choplin. No sé, el grupo contrario de Albo. Entonces, ¿va a negociar desarrollador del fútbol con Choplin ahora o qué? Porque son otros 50 años. En 50 años probablemente ni tú, ni yo, ni Don Mar vamos a estar vivos. Nadie vamos a estar vivos en 50 años. ¿Sí? Ay, no. Ni menos hablando en un micrófono. Pues ¿sí? No. ¿Y sí? Entonces, yo estoy muy preocupado. Yo alguna vez dije, el día que mi hijo llegue a un equipo, yo me retiro. Y quizás yo estoy viendo ya más cerca esa situación que otras cosas de ya me cansé de estar dándome de topes contra la pared, en apoyo de algo que no parece tener una seriedad ni una continuidad. Hay mucho manoteo. Sí, ya estuvo. Y mucha gente ya se cansó. Mucho manoteo, sí. Mucha gente, fíjese que al principio a lo mejor a mí me causaba un tanto de molestia el escuchar hablar a personas acerca de nuestro equipo y decir, sinceramente, yo ya no apoyo, yo ya no voy, ya ahí muere. Y siempre hemos dicho que el amor a los colores, que la pasión y etcétera, todo eso, pero realmente, pues en realidad la gente tiene la razón. Los hemos estado apoyando por nada, realmente, por nada. Pero pues también todo esto tiene un límite. Por lo menos en otra, Faro tenía una correspondencia de darnos atención y de darnos información. Aquí la actual, a veces sí, vino el señor Luna, pero de todo lo que dijo el señor Luna, yo creo que podemos sacar que prácticamente no se hizo nada. No se hizo nada. Sí, se venían a comer el mundo. Y no ha pasado nada. No. Vamos al corte, nada. Lulú, porque ya me estoy, lo que sigue enojando. Después de cerrar la puerta, nuestra en tu mundo virtual. Rotus. Regresamos a Notus Sport y pues es que esa es la situación real, no es que se oculte, va uno al estadio, no hay nadie, no hay ni un carro siquiera, no hay nada, para estar platicando con esta Rosy, pues, o platicar con este Noé, con es Mario, muy agradable ir a... es muy agradable hablar con ellos, pero no te van a decir una información, información, preguntas con Mario y sí te lo contestas, eso me ha contestado, no puedo decir que no, pero dice que ya vendrán los directivos a darle la información pertinente, que pues es lo mismo que nada. Exactamente. Es lo mismo que nada. Lo mismo que los políticos. Ajá, exacto. Nadie se compromete a decir nada. La gente de Irapuato AC, ni el grupo del licenciado Albo dice algo. Nada más lo que sabemos es por las demandas que luego llegan a salir por los mismos medios de comunicación. ¿Quién tiene su grupo? Sí. Y por lo que a veces también publica el licenciado. Y a veces que publica que... ¿Cómo que... van los casos? Pero cuando va ganando. Cuando va, o es alguna resolución a su favor, porque cuando va en contra, ni siquiera te dice algo, te contesta. Bueno, pues eso que estás comentando de lo de que ya se reanudó lo de 50 años con Chocó. Sí, se renovó. Pues es algo que nos deja sorprendidos y que sí de alguna manera nos preocupa y que deberían de aclarar y de decir qué es lo que... Mira, te voy a decir una cosa, Lulú, así, don Marco, yo creo que lo más sano es que sea el grupo de Choplin, ya que se empotrone ahí ya, pero que haga algo, como comprar una franquicia, traer una franquicia, nombrar a, no sé, a Manrique y Ariel, que son los que más jalón tienen ahorita entre el ánimo de la gente. Exacto, todavía, sí. Saben que aquí está esta segunda división, hagan convocatoria de visorías con los chavos de aquí de la región y de Irapuato, vamos a armar un equipo y como nos vaya. La verdad, yo pienso que eso sería lo más... Sí, porque no se va a perder. Lo más sano. No se va a perder porque hay aquí mucha afición. Sí. Y que la están dejando ir. Y sería lo mejor eso. Que ya, si grupo de Choplin ya, o como dicen, de los males el menos. Si el grupo de Choplin ya tiene los derechos por 50 años, pues ya que tengamos un club Irapuato a sede de veras, ya que decir a Choplin, oye Choplin, pues qué onda con esto. Aquí, ¿a quién va a ir a Celaya? Si ni en Celaya están, el grupo tiene sus oficinas en el DF. ¿Sí? O sea, el grupo que está manejando el fútbol aquí de Celaya y de Irapuato tiene sus oficinas en el DF. ¿Sí? Aquí por lo menos antes estaba Montemayor y por lo menos le decías, oye, pues qué onda. Por lo menos era el encargado de dar la cara por la gente del grupo, la principal. Pero pues al final de cuentas pasó lo mismo, don Marquito. Pero pues él no tenía. Él no tenía la injerencia. Exacto. Directiva para decidir. Se aseguró una vez que sí, que sea hasta en Butacar el estadio y todo, pero pues se encontró ahí... Pues a él también se le hicieron. Se le hicieron también. Tan es así, sí, que a la fecha. Y él nos los comenta en corto. La fecha, yo no vuelvo a salir en público. Yo tengo otras funciones, pero eso de volver a dar la cara por el grupo, jamás. No, es que ese es jamás. Yo creo por eso Mario también se pone un poquito así como que medio. Porque, ¿qué nos puede decir o qué nos puede resolver? Y si dice algo y nos emociona. No es de que nos emocione, Lu. O sea, la emoción la generaron ellos con las palabras que nos dieron a nosotros y a otros. Claro, ¿sí? Venía y acuérdate, venía la junta de dueños y tan no había nada que nadie se aventuró a decir nada. Y de hecho, nosotros sí tuvimos un pequeño acceso a esa información en cuanto salieron de la junta. Y fue aquella publicación que comentamos, Tampico, sí. San Luis, no, porque dejaron perder la franquicia incluso. Ya dejaron perder la franquicia los de San Luis, porque no se concretó tampoco lo de Jaguares. Jaguares sigue en... Fueron usados. En Chiapas. Todo el mundo usó a todo el mundo. Sí. Entonces ya se acabó. ¿Sí? ¿Se acabó San Luis? ¿Así? Con una estructura de fuerzas básicas impresionante San Luis también. Sí. Porque era Tepatitlán. El Tepatitlán que vino aquí a darle la paseada al Irapuato era San Luis, eran las reservas del... Ahí estaba uno de los Davino, ¿no? Sí, de los de San Luis. Uh-huh. Entonces... Pues son situaciones muy tristes que se están dando en un fútbol mexicano que se está manejando con las patas. Es la única realidad. Y yo no puedo creer que Tapachula llegue a tener más afición que Irapuato en algún momento dado. Tapachula, Chiapas o Zacatecas, que Irapuato llega a ser más tradicional que Irapuato o Zamora. O bueno, Zamora tiene una bronca con su estadio de hace todavía décadas, todavía que quisieron construir un estadio de 46,000 gentes y no llegaron ni nomás hicieron creo que dos tribunas, nada más, dos secciones de tribunas y todo lo demás está en baldío. ¿Pararon la obra o no? Pararon la obra. Sí, se acabó el dinero, se salió el gobernador, el que se paraba el cuello, el que era de Zamora. Usted sabe que llega el que es de Apatzingán y ya valió. Ya valió completamente, porque ya no se hace ninguna situación con... Ahora que se retire Rafa Márquez ahí. Ahora que se retire Rafa Márquez. Ahí una billete. Ojalá, pues ni los Briviesca, que son de Zamora, que estuvieron ahí empotronados en el poder junto a Fox, hicieron algo por el por el estadio. Bueno, ni por la catedral, que también está la campana ahí abajo todavía. Sí, en la catedral. Sí, eso sí, sí construyendo una catedral muy bonita, pero pues todas las campanas están ahí en el... Ahí en el atrio. ¿Y qué dice el clero? Pues, ¿qué puede decir si no hay gobierno que los apoye? En fin. Y pues realmente, ojalá que haya claridad. Choplin, más allá de todo, espero que hable. Porque si ya tienen los derechos, yo creo que son los que tienen que hablar. Que tenga mesura, pues. Que tenga mesura. Que hable con la verdad. Sí. A ver, hey, esto, a ver qué quieren hacer. Porque. No, bueno, Orozco y Colina. No sé qué tanto sepan de fútbol. Yo también. No. Sí, están ahí metidos en eso. Yo no sé qué tanto sepan realmente de fútbol. ¿Están juntos? Sí, con Colina y con Orozco, con Felipe. Choplin. Sí, está con ellos. Sí. Probablemente fueron los que le ayudaron a renovar el AC. Pues sí, no andaban diciendo que ya estaban comprando otro porcentaje. Ajá. O no sé, algo que pase algo como... No, pero eso va a ser lo más complicado. Que pase algo como con Chivas, con Atlas, que les compraron las acciones a cada... O su parte a cada a cada dueño. A cada socio y dueño. Y ya se hizo otra organización completamente diferente. Que tampoco es lo que se supone, ¿eh? Ahorita acabamos de estar en parte de la organización de Atlas en SECAF. Ya despidieron a Magdaleno Mercado. O sea, hay una reestructuración con profesores muy nuevos. ¿Qué estaba haciendo? Y no hay dinero. Pues ahí entrenaba fuerzas básicas. Pero pues ya lo despidieron. Y no hay dinero ni para becas, ni para espacios en Casa Club para los chavos que van de fuera. Chivas... Pues con este proyecto tonto de hacer privado algo que siempre fue público, ya no se va a transmitir a Chivas por televisión abierta, van a abrir un canal de internet y se va a tener que pagar por ver Hizo berrinche don Vergara, no quiso renovar con Televisa. Y resulta que América, hasta donde tengo entendido, va a pasar todos los partidos por teleabierta en respuesta a esa situación. Y lo más probable es que cuando a Chivas le toque jugar con algún equipo de Televisa, salvo América, pues vaya por Sky. Pues sí. Para bloquearlo, para que haya menos gente que lo pueda ver. Y pues esas son las situaciones que se han presentado. Vamos al corte para tocar los puntos que siguen. Regresamos a Notus Sport y pues Lulú, una nota muy desagradable en el fútbol irapuatense, en la LIFA, sí. Para ser más específico, un partido de liguilla en el cual pues... ¿Una final? Creo que era, no sé en qué instancias sean, porque todavía no creo que era final, la final era que las juegan aquí en el, uh-huh. en el estadio. Pero una lamentable situación en la cual pues una persona es agredida con arma blanca. Cuartos de final. Cuartos de final. Y pues ahí lo lamentable es que las páginas que cubren la LIFA y eso jamás dijeron nada. La nota es del compañero Ezequiel Perrichón. Uh-huh. Él es quien hizo la nota al respecto y la estuvo publicando el día de ayer. Y ya después de ahí pues muchos medios. Ya muchos otros medios se empezaron a involucrar, menos los que tienen los derechos o los que cubren la LIFA. ¿Dónde está Ezequiel? Es independiente, creo que es uno de los que trabajan freelance, él trabaja independiente para diferentes medios. Y está esa situación luego muy lamentable, don Marco, también, que una persona se herida con arma blanca en un campo de la Deportiva Sur, en el campo empastado de la Deportiva Sur, cuando una decisión arbitral aparentemente es la que ocasiona esta situación de que una de las porras de los equipos, los seguidores tratan de agredir al árbitro y los del otro equipo van a defenderlo, la otra porra va a tratar de defenderlo y en esa trifulca sale, es herida una persona con arma blanca en la espalda. Ajá. Y que también un tache a los de Cruz Roja porque tardaron más de 20 minutos en llegar al lugar. Ajá. De los hechos también, cuando debería de hecho haber vigilancia y servicios y médicos en la Deportiva. Sí, de hecho, un registro de personas que entran y una revisión, porque esta no es la primera vez que pasa. Registrar a las personas que ingresan, ¿todavía siguen cobrando? Pues se supone que siguen cobrando, sí, todavía están cobrando. Pero no quieren verse involucrados la gente. Ahí la gente de la Deportiva son los empleados, lo que les interesa es cobrar. No les importa si no va a pedir información a las oficinas. Ellos, no, tiene que pagar 5 pesos, tiene que pagar tal cantidad. Pero no hacen su trabajo, realmente. No hacen un trabajo de revisión en los asistentes que van a esos partidos que son de alto riesgo. Ya se sabe que en toda liguilla es de alto riesgo. ¿De quién depende la... De Presidencia Municipal, de Comudá o de Comudá, que es un descentralizado en este caso. Pero en este caso, pues ni la gente de Comudá pide la ayuda necesaria al municipio o a seguridad pública para que haya una patrulla ahí. Por lo menos una patrulla, dos patrullas en ese lugar. Revisando, a ver, por ejemplo, chavos que vienen de otras colonias, otros... Que aprovechen la trifulca para ver qué. Porque ahí también es muy común y usted lo sabe. Mientras están jugando, hay muchos les roban sus bicicletas, les roban sus mochilas. Gente sin qué hacer, pues lamentablemente de la zona sur, que hay colonias muy muy conflictivas también. Sí, empiezan con las broncas. Y aprovechan luego esas broncas para delinquir. Se desconoce la gravedad de la lesión hasta donde se tiene... No, y otra de las cosas, como dice don Marco, no revisan, deberían de revisar mochilas. Se está también se estaba viendo que las 9 horas que duraron estos partidos que se dieron a cabo desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Hubo exceso de bebidas embriagantes. En la deportiva, se supone que en las deportivas no pueden ingresar bebidas alcohólicas. Y fue así descarado. Ahí hay un restaurante, ¿no? Hay una cafetería. Hay una caseta. Ahí no hay una que expende. No se vende alcohol, ¿no? Se vende agua, jugos, refresco. Entonces, pues lo pasaron. Lo pasaron o alguien, o la LIFA consiguió el permiso del municipio de reglamentos para vender o para hacer una excepción y vender bebidas alcohólicas ahí. Pues se supone que también la LIFA pidió el apoyo de seguridad pública, pero nunca nadie les hizo caso. Pero, okay, pero si perdieron el apoyo para el evento. Uh-huh. O para ya la tragedia. También. No, para el evento. Pidió el apoyo con anterioridad. Pero esos apoyos se piden con antes. Con anticipación. Sí, empiezan los torneos. De hecho, se puede ir directo a Comudac, pero por ejemplo, si va uno aquí a Presidencia Municipal a hablar con la maestra, Sí, te entiendo. Ay, se me fue el problema. El problema, Lulú, es que a veces el pedir apoyo para ellos es ir a un programa de algunos de los compañeros y decir, es que por medio del presente solicitamos el apoyo de seguridad pública. Uh-huh. Y yo creo que piensan que los de seguridad pública están oyendo el programa y con eso se ya con eso están avisados de que tienen ya pidieron el apoyo. Cuando nadie les firmó ni les firmó ni les dijo nada. Esa es mucha de la situación. Pues espero que es muy grave esa situación de la venta de bebidas embriagantes en una deportiva. Pero no las vendieron, o sea, ellos las llevaban en las mochilas. Es que está gravísimo, mal, de todos modos, gravísimo y con más razón. Con más razón, porque pero, eso está prohibido. Que debería de haber una debió haberse prohibido el evento de las liguillas en el momento en que se detectaron que había bebidas alcohólicas. ¿Por los directivos de la LIFA? Por parte de los directivos de la LIFA. Los directivos de la LIFA, va a pasar esto y aquí se van a formar así. Lo triste aquí es que sucedan este tipo de cosas con algo que es para disfrutar. Ahora, yo ayer lo puse en la noche, es un trinche partido de fútbol amateur, no se juega nada, ¿sí? No, y nada se juega. México contra Brasil, o sea, no ganamos nada ni perdemos nada, nada más son emociones. Es bonito el deporte, es bonito el fútbol, pero como que no pasarnos de tantas cosas que se han visto últimamente, que las porras se pelean, que hay destrozos en los estadios, que salen heridos, que le pegan a hasta las mujeres, son los mismos deportes. Niveles culturales. Y yo por lo no regular vale. Es gente de media. Es muy lamentable toda esta situación. Y pues ojalá que haya una expulsión para ambos equipos, la verdad, porque eso no puede pasar. Ya con alcohol algo, y situaciones de por medio. Algo que se los cigarros, ni modo que sean de tabaco. Sí. Sí, no, eso y es muy usual ahora en estos tiempos. Sí. Y eso si les va bien. Imagínense ir a jugar a una comunidad, alguna cosa. ¿Qué pasa allá? No. Sí, pues es que aquí más que nada, pues al que están achacando, pues de que no lleva las cosas como debe de ser, es a Rogelio Villafaña. Al presidente de la LIFA, pues es que así todavía está empotronado desde hace veintitantos años, casi 30 años ahí también en la... Primero estuvo Raúl Vega también como 30 años también ahí en la... ¿Cómo se llama? ¿Castro o qué? ¿Ruso o qué? Yo creo. Como emulando a los cubanos ahí. Primero estuvo Raúl Vega y ahora está Rogelio Villafaña ahí empotronados en el poder. Unas cuotas semanales que pues son muy jugosas, la verdad. Vámonos al último corte de Lulú y regresamos aquí en Otros Esposos. ¡Viva México! Regresamos a Notus Sport para esta última parte del programa. Ya 10:50 de la mañana. 10:50 ya. Y pues el sábado, un sábado muy futbolero, Eurocopa en la mañana. Partidos regularzones también, porque la Eurocopa tampoco ha sido la gran, todavía no están, la gran cosa. Cristiano Ronaldo, que volvió a lucirse mostrando su jerarquía de no ser nadie en la selección de Portugal. Sí, falló el penal definitivo y complicó seriamente la calificación de su equipo. Pero también vimos a las 6 de la tarde un buen partido, Argentina contra Venezuela, una Venezuela que le respondió, que se cayó después del penal a la Panenka que quiso tirar el venezolano, pero que el portero no se comió, el Sergio Romero. Qué falta de madurez ese chavo. Sí, eso no puedes jugar con algo así. Y contra Argentina. Una Argentina que mejoró mucho en su funcionamiento en respecto a otros partidos. Creo que del técnico Martino está encontrando en Vanegas, Ever Vanegas, el socio ideal para el goleador, para Messi y para este Higuaín, que empezaron a encontrarse por ahí muy bien. Argentina ganó propiamente, categóricamente, lo coloca como el máximo aspirante al título para llegar junto contra Colombia. Chile. Yo pienso más Colombia, por la estructura que traen. Y ahorita vamos a platicar de eso. ¿Dónde está James? Está James Rodríguez. En 2006, don Marco, aquí se argentinizó, mexicanizó, porque la Volpe se hizo técnico en México, conociendo a México con todas sus defectos y todas sus cosas administrativas que se manejan aquí. Fue el último ciclo mundialista que se completó. La Volpe asumió en 2002, después del fracaso de Aguirre en Corea-Japón, al perder con Estados Unidos, y completa el proceso hasta 2006 en Alemania. Una selección que no ganó nada, bueno, sí una Copa de Oro, aquí de local, pero que maravilló al mundo y provocó la exportación de los primeros jugadores mexicanos después de la Copa Confederaciones de 2005. Jugando a un muy buen nivel, derrotando a Brasil, empatando con Argentina, perdiendo 4-3 en tiempos extras contra la anfitriona de Alemania y dejando un buen sabor de boca. ¿Por qué cito esto? Porque de hace dos procesos, Chile y Colombia hicieron lo mismo. Dejaron de jugar a la colombiana, dejaron de jugar a la chilena, porque jamás habían obtenido resultados con esos procesos. A lo mejor porque se dejan manejar muchos por los amiguismos, por los promotores, por lo que sea. ¿Y qué hizo Chile? Vamos a tocar primero. Bueno, primero Colombia. Desde hace dos procesos está José Néstor Pekerman, que estuvo en el fútbol mexicano y se le dejó pasar. Colombia también es una maquinita de jugar fútbol, que también sigue exportando y exportando jugadores a Latinoamérica y a Europa. Eso quiere decir que los procesos de formación de futbolistas pues están trabajándose en Colombia, están dándose a conocer y se están dándose a exportar y a producir dinero para los clubes de los cuales salen. En Chile, pues eran memorables muchos jugadores chilenos, don Marcos, Carlos Reynoso, Pata Bendita, Carlos Castelli, el Pato Yáñez, Iván Zamorano, Marcelo Salas, jugadorazos, pero no ganaba jamás nada. Después, ¿qué hace Chile? Y con todo el dolor de su corazón, se lo aseguro, porque el máximo enemigo futbolístico de Chile y rivalidad que hay es Argentina. ¿Qué hizo Chile? Pasó simplemente la cordillera de los Andes y empezó a contratar gente de Argentina. Ahí está el proceso de Marcelo Bielsa, que en 2010 estuvo a esto de echar fuera al campeón España. Sampaoli en 2014, que tuvo a Brasil a un tiro en el poste de eliminarlos. mismo Sampaoli, que los sacó campeones de la Copa América en 2015. Se les renuncia a Sampaoli por problemas mismos de que no juega la chilena, que juega la argentina. Ok, pero funciona. Y llevan a Pixi, que trabajaba en el León, que ya los llevó de momento hasta semifinales para enfrentar a Estados Unidos con muchas probabilidades perdón, a Colombia con muchas probabilidades de pasar a la final, aunque yo pienso que Colombia tiene mejor Siguió sacando provecho. Exactamente. En México, 3 horas antes del partido, y tú lo leíste en las redes sociales, ¿no? Todo mundo ya se daba por un hecho que iban a jugar contra Colombia. Nadie daba una posibilidad de que se perdiera ante Chile. Chile, un equipo que lleva 8 años con esta argentinización directiva o técnica, ¿sí? Es decir, es el mismo grupo de jugadores desde hace 8 años, a los cuales obviamente se retiran 2, 3 y se extraen 2, 3 jóvenes. Se van extrayendo. Complementando. Ante un México que cambió de entrenadores en 8 años. Así le dio. Sí, es Bengoran Eriksson, Hugo Sánchez, el Vasco Aguirre, luego estuvo este cuate de Omar Flores, luego de Omar Flores también estuvo llegó el supuesto proceso en el que estuvo, este se me olvidó su nombre, fíjese. Al que corrieron, hombre, porque no sacaba resultados. A Miguel Herrera, a Bucetich también estuvo ahí metido. Corren a Miguel Herrera porque pues no aguanta una crítica. Traen al Tuca. Estamos contando ya cerca de 10 entrenadores en el mismo proceso en que Chile tiene 3 de la misma escuela. Pero qué payasada, es como le dice el Tuca, voy a nomás a los juegos y ya. Y luego llega este señor Osorio con una manera muy sui generis. A mí el señor Osorio se me hace más, sabe, más común como formador de fuerzas básicas que entrenador de selección nacional. Yo tengo más esa impresión por la anotación que hacen. Eso lo hacen mucho los visores. Cuando van a un equipo grande, se sientan todos ahí y empiezan a sacar notas de lo que van viendo hacia, bueno y malo. Hasta hincado. Esto es lo que hace él. Ese saque notas. A esta selección mexicana se le criticó mucho por los cambios de jugadores. Hasta de porteros. Posible. Y eso es a lo que voy. Quizá el señor Osorio no se ha dado cuenta de que no todos están al nivel y de que requieren de un líder dentro del campo así como lo requieren de fuera del campo. Así es México, siempre ha sido México. Lo que en la época de la Volpe hacía Osvaldo, hacía Borghetti, que eran los que mandaban, al punto de que no quisieron a Cuauhtémoc para el Mundial de 2006. Dijeron, oye, pues ¿para qué lo vas a llamar? Si así funcionamos, ¿para qué lo vas a llamar? Y por los calzones de Osvaldo y de Borghetti, que eran los que manejaban esa selección dentro del campo, no se llamó Cuauhtémoc Blanco en esa. Se manejó con una burla de un gol que le puso. Ajá, y también con esas de por un gol que le, en las épocas de entrenador de Atlas y de América. Ajá. Y se la cobró ahí también. ¿A qué vamos, don Marco? Que el 7-0 no es un reflejo real ni de México ni de Chile. Fue un accidente del fútbol, usted lo sabe. Una goleada de esas proporciones solamente pueden pasar por accidente. Pues sí. Un accidente originado ¿por qué? Por falta de actitud, por menosprecio del rival y porque cuando ya los tienes encima ya no sabes qué hacer, ya no hay forma de reaccionar. ¿Sí? Lo que acabamos de comentar, lo que usted acaba de comentar de los porteros, para mí o es Corona o es Ochoa. Porque Talavera es el más regular los últimos, desde el 2010 para acá, el más regular ha sido con la selección. Corona, más allá, perdón, Talavera, más allá de que lo lleven a la selección o no, porque ya ven que en 2014 no lo llevaron. Ajá. ¿Eh? O es Talavera el número uno, porque es el que lo ha demostrado de esa manera, en actuaciones con la selección, en actuaciones con su equipo. Corona ya está en esa fase en que a veces los reflejos todavía le alcanzan y a veces ya le falla ya todo. Y el carácter también. Ese carácter. Ochoa ya nos demostró por qué no era titular en el Málaga. Por lo menos 4 de los goles se los tragó por deficiencias técnicas. No me diga los dos que rebotó hacia el centro. Cuando eran balones que eran, por la velocidad a la que iban. Parables o desviables. Parables o desviables técnicamente hacia un lado, no hacia el centro. Técnicamente, como yo les comento siempre, los porteros de antes tenían la oportunidad de desviarla a córner, aunque fuera córner. Ahora se las dejan ahí a los delanteros. Vamos, hasta mi hijo lo dijo, metió mal la mano. La mano se mete hacia arriba para poderla sacar hacia un lado. Sí, no se mete así. Se mete hacia arriba. Sí, pues ahí se las deja. De abajo hacia arriba, exactamente. Las dos goles. El otro ya viene vencido y el otro ya. Sí, son tecnicismos. Sí, son tecnicismos. Y en el otro viene ahí parado, ni achica, ni hace el Cristo, no hace nada, no se queda parado en el cuarto gol. Cuatro de los goles por lo menos se los traga. El otro que con la ayuda, que Dios mío, yo no sé. ¿Cómo puedo hablar de mentalidad la ayuda? El que pega en el poste, que le pega en la pierna, pega en el poste y se queda viendo y llega el otro. En lo que él se queda viendo, llega el otro y le empalma. Falta de reacción. ¿Sí? Falta de ganas, ya a esas alturas ya. Lo que yo sí, en esa parte, lo que sí yo sí le cuestiono a Osorio es de que, señor, si ya me metieron tres, ya no voy a sacar el partido. En el fútbol actual ya no puedo sacar el partido. Agarro, refuerzo mi media de contención y a partir de y meto otra defensa y ya el pelotazo, a ver qué puede hacer el Chicharo, a ver qué puede hacer el Lozano, ¿sí? Pero metes al Gullit Peña, que todavía extraña las guacamayas, y a su novio de Montes, y a su novio del Gallo Vázquez, que sin ellos no es nada, y de que se siente deprimido porque en Guadalajara está solo y porque en León tenía estos dos ahí. Y a trotar. Y a trotar, ahí a estar viendo el partido, no meterse, no comprometerse con nada. En la portería, volviendo, o es Corona o es Ochoa. Y el tercer portero es uno de los jóvenes. O es González o es Rodríguez. ¿El González de la América o Rodríguez de Chivas? ¿No dijo Talavera? No, por eso le digo, es Talavera. De segundo portero, o Corona o Ochoa. Pero no los dos. O uno u otro. ¿Sí? Y de tercer portero, uno de los jóvenes. O González o Rodríguez. O González de América o Rodríguez de Chivas. ¿Por qué? Porque hay que ver a futuro también. Claro. Hay que ver a futuro. Es lo que yo le decía, que fregados llegaba a Picolín a los 36 años y no va a jugar un mundial a los 40. ¿Eh? A esos me llevo al conejo mejor. Pues, si estamos en esos, mejor me llevo al conejo. ¿Eh? Los centrales. Ni Moreno ni Reyes quieren ser líderes en la selección. Ellos son los acompañantes. Si quieren un acompañante, está Araujo, que fue el que se todavía iba el séptimo gol y todavía se barrió. ¿Sí? Pero él no lo puede hacer todo solo, mientras los otros dos no puedan hacer nada. Araujo fue el mejor. Muy bien. Para mí. Paul Aguilar no es ni la sombra del que fue a Sudáfrica ni del que fue a Brasil. Ya no marca, ya no desborda, ya no marca centros. Lo último bueno que hizo fue meter el gol en la Copa de Oro en la época de Tuca. Párenle. Torres Nilo es el único lateral izquierda mexicano que hay, creo yo, pero ni se ha consolidado en Tigres y no se consolida, va a consolidar en la selección. Y no le veo otro. ¿Sí? De los de Pachuca, pues ahí el joven Pizarro, el joven Guzmán, que luego juegan por la lateral. Y órale, Paul Aguilar, ¿sabes qué? Muchas gracias por tus dos mundiales, por tu pase para gol, por el paso a las confederaciones. Pero, mijo, estás en un nivel que no sirves ya para la selección mexicana. Así de fácil. Guardado sí. Debe estar ahí donde lo ponen, ahí, de segundo contención con salida o el contención con salida. Pero debe de tener otro contención con más peso, con más fuerza. Por eso le ponían a Márquez ahí como contención. Las mejores actuaciones de Guardado era cuando Márquez, cuando tenía Márquez atrás. Sí, lo cubre. Sí, lo cubría. En este partido le pesó a Dueñas y no se animó a meter a Molina. Ese lo hubiera metido. Sí, yo pienso que Molina hubiera cubierto mejor a más contención a Guardado. Sí. Luego, ¿qué movimiento hace? Baja Héctor Herrera de doble contención cuando no es la posición de Héctor Herrera. Héctor Herrera, aparte de que lo vi muy distraído, quizá emocionado porque se va al Napoli de Italia, pero Herrera usted lo ha visto jugar en flota entre contenciones y defensas. Él flota libremente. En su equipo anota gol. En su equipo anota goles. Si vamos a esas, o es Guardado o es Herrera. Si es esa forma de jugar. Porque el Tecatito parece de sus inamovibles. Tecatito y Lozano por izquierda y por derecha. No van a funcionar si no tienen dos laterales que les pasen por los lados, ¿sí? Ya no pasa Paul Aguilar. ¿Cuándo vio que pasara Paul Aguilar? Además, les falta experiencia a esos dos que acaban. Y aparte de todo, con la Layún chocaba el Tecatito. ¿Por qué? Por eso juegan, cuando juega el Layún de la izquierda, el Tecatito lo ponen por derecha y viceversa. Los cambian de posición. Y el Chicharo sin balones no es nada. El Raúl Alonso Jiménez quizá fue el que más se destacó, pero ya está un partido perdido. ¿Sí? Ni este es el México. No. Ni el México que hay, porque el 90% de los que están ahorita van a repetir para la siguiente, para el siguiente juego, para la siguiente eliminatoria. Y tampoco es el México de los 22 partidos perdidos. ¿Te gusta eso, Melino? No. No estás de acuerdo. No. Con lo que dice Arévalo, sí. O sea, ¿qué hay que hacer ahí? Sí, no, hay que reestructurar la mentalidad. Sí. Ahora, a Osorio yo no lo correría ahorita. Porque yo me imagino que a Osorio lo contrataron para calificar a México al Mundial, no para ganar la Copa América. Tan es así que ni en Copa América dejó de estar haciendo experimentos. Pues ya se dio cuenta que nomás no funcionó este. Es que no falta gente, falta no, gente. Le faltó actitud a los jugadores. Falta actitud. Mentalidad para apoyarlo al señor, ¿no? Yo siento que llegaron muy sobrados, que llegaron ya les ganamos en el preparatorio 1-0, sí, les vamos a volver a ganar. Yo siento que llegaron muy sobrados, fue una cuestión de actitud. Chile metió fuerte, ¿a dónde iban a marcar? Ah, no los dejaban salir. Hicieron el acordeón, el que le hicieron aquí al Irapuato. Aquí, órale. El péndulo, salían, vámonos en péndulo todos en bloque, y no veo por dónde pasar. Eso yo se lo recrimino a todos los equipos. Es cierto. Empiezan que es el más débil, que quién se, y se dejan llegar. Les anotan un gol y órale. Se van sobres, sí. y es cuando se descuidan y ahí les meten a los demás. Pero hasta los grandes también ve ahora en los partidos que estuvimos viendo del torneo Monterrey y se andaba confiando. Ahora ve Brasil. No, sí se confió, pero... Bueno, por el uniforme sabía que era Brasil. Bueno, es que les gana esa soberbia de que creen que con la playera y que con el van a ganar. Y no, más que México o Brasil. ¿Sí? Y pues bueno, creo que le dejan la puerta abierta a Argentina de que se corone, de que Messi gane un título de los que no tiene, de los de Copa América. Si no le sale también Esperemos cómo, un brinquito por ahí, cómo sale con Colombia, con Estados Unidos, a ver cómo les va. Porque le den un buen partido. Porque hay una situación con Argentina, que es de los equipos que luego les da por andar menospreciando al rival. Y luego se llevan cada sorpresa también. Pero bueno, nos vemos por aquí el viernes en Otros Sport. En Otros Sport. Y el lunes vamos a Otros Sport y luego vamos a continuar con el túnel del tiempo. Para que ya vayan recordando ese programa y empiecen a escuchar. Vamos a regresar con el túnel del tiempo aquí en Otros Radio. Ok, buen vámonos. Día.